Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Cada miércoles pensamos la música desde otro lugar, desde la parte filosófica relacionada con este arte, y por eso llamamos a un especialista que se encargue de estos temas, que es el señor Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? Está Sebastián, muy bien. Bueno. Hoy traigo un desconocido, en realidad, ¿no? Gustavo Ecclesia. En realidad, la historia es un poco pintoresco, ¿no? La historia de cómo llega a mis manos esto. Me lo presta Fabio Herrera. Ah, mirá. El artista se lo entregó en mano. Se lo entregó en mano. Él no lo escuchó a este... A este sí, no lo escuchó. Y te lo cedió primero. Me lo cedió. A mí me gustó mucho, realmente me gustó mucho. Es una persona muy joven, pero que tiene su historia ya, ¿no? Tocó con Juan Falú, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Bueno. Seleccioné un tema que se llama Canción de Ida, y te voy a pedir que lo vayas leyendo de a dos estrofas. Que es la canción que le da nombre a este trabajo. Que le da nombre al disco, exactamente. Dice, ya me voy, no dejo nada para mañana, solo suspiros en tu ventana pa' que despiertes mejor. Ya me voy, y llevo llave para ir abriendo esos lugares que viajan dentro, muy dentro del corazón. Bueno, el ya me voy marca un poco el movimiento, ¿no? El cambio que es típico de la vida. Léeme un poquito el... No dejo nada para mañana, solo suspiros en tu ventana para que despiertes mejor. Bueno, ese no dejo nada para mañana marca algo que la filosofía, parte de la filosofía, ¿no? Ha tomado el caso de Nietzsche, ¿no? Asumir el hoy, digamos, ¿no? Asumir el hoy. Nietzsche decía que la forma de asumir hoy es hacer al instante eterno. Eterno. O sea, la eternidad en realidad es el presente. Es el presente. Muy interesante, ¿no? Es una postura vitalista, en realidad, sí, ¿no? Fuertemente vitalista. Sí, sí, sí, sí. Para disfrutar esta manera de caminar que tenemos, exacto, cada uno. Exacto. Y no andar proyectándose a otros tiempos que no nos corresponden. Sí. Sí. Continúa la letra de Canción de Ida. Ya me voy yendo. Nuevos caminos se nos van abriendo, pero no fijo ningún destino. No importa el rumbo, sino el camino. Y sin dar más vueltas me voy. Bueno, esto es otra cosa muy interesante, es decir, porque se suele pensar el viaje con un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Mm. Bueno, acá no. Acá lo importante es el camino, digamos, ¿no? Es el caminar, el tránsito, ¿no? Mm. Sí. Eso es lo importante. Se abren nuevos caminos, pero lo importante es el tránsito, es la asunción de ese camino, no del destino, dice ahí la letra, ¿no? Uh-huh. Porque pensar en el destino es, hay distintas maneras de pensar el destino, pero una de las maneras más comunes de pensar el destino es que está todo prefijado, ¿no? Hay un destino, se suele decir. Está todo prefijado. Sí. No es así, ¿no? Tal como lo piensa acá este poeta, ¿no? Porque evidentemente es un poeta, además de Cantor es que no hay destino sino camino. Continúa la letra. Ya me voy y por si acaso se pone frío, llevo recuerdos llenos de abrigo, donde por cierto estás vos. Ya me voy, no soy muy bueno para las partidas, nunca consigo hallar la salida, pero esta vez ya me voy. Bien, ya me voy es el como el leitmotiv, ¿no?, del tema. Esto es muy interesante, ¿no?, porque es típico de la poesía esta, la repetición. La repetición es importantísima. Bueno, vos lo sabés bien por la... Vos sos escritor de letras, ¿no? Sí, sí. Sos poeta también. La importancia que tiene la repetición, ¿no? La repetición, a través de ciertos intervalos, es como que da el tiempo del y el sentido del de la poesía, ¿no? Sí. Muy interesante esto de llevar los recuerdos como abrigo. Exactamente. O sea, que habla que no lleva muchas otras cosas más que recuerdos, sí, bagajes. La incorporación corporal, podríamos decir, de los recuerdos. Porque se suele pensar al recuerdo de una manera como algo del pasado, digamos, ¿no? Pero no es así. Acá lo dice muy bien, ¿no? Hay un abrigo de recuerdos, uh-huh, ¿no?, que están conmigo, están incorporadas a mi corporalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y finaliza: que este punto de partida no nos suene a despedida, aunque parezca una ironía, hoy esta canción de ida nos dará la bienvenida. Ya me voy y me adelanto lo más tranquilo, pues los amigos vienen conmigo cantando en esta canción. Bueno, reivindicación del canto, de la amistad, otra vez la repetición de ya me voy, del tránsito. Realmente es muy bonito, tiene un gran filo poético, digamos, ¿no? Ahora vamos a escuchar porque musicalmente este tema es hermoso, además. Ahora lo vamos a escuchar. Bueno, escuchamos entonces, sí, a Gustavo Ecclesia. Gustavo Ecclesia. Canción de ida en la columna de música y filosofía de Juan Lamarche. Ya me voy, no dejo nada para mañana. Solo suspiros en tu ventana, pa' que despierte mejor. Ya me voy, ya me voy y llevo llave para ir abriendo esos lugares que viajan dentro, muy dentro del corazón. Ya me voy yendo, nuevos caminos se nos van abriendo, pero no fijo ningún destino, no importa el rumbo sino el camino, y sin dar más vuelta me voy. Llevo recuerdos llenos de abrigo, donde por cierto estás vos. Ya me voy, no soy muy bueno para las partidas, nunca consigo hallar la salida, pero esta vez ya me voy. Ya me voy, ya me voy yendo, nuevos caminos se nos van abriendo, pero no fijo ningún destino. Aunque parezca una ironía, hoy esta canción de ida nos dará la bienvenida.